Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y las referencias que te dirigirán a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos esta edición de hoy de Intangible 23, que como todos los miércoles está dedicada a la electrónica, con un tema de hip hop. Es Salud, el artista que nos presenta este tema Day One Intro del álbum Word of the Day, disponible en Bandcamp. Word of the Day, que significa palabra del día. Y estamos ante un prometedor productor de la costa oeste de Estados Unidos, que en esta última mixtape, Word of the Day, presenta 17 temas publicados el pasado mes de abril y que había formado parte del grupo The District. Vamos entonces ya con este tema de Salud, Day One Intro. In the West Coast classic, in true hip hop fashion, ain't been another nigga in so long with so much talent, so much passion, so much swagger. Now we got this whole shit cracking. Now I'm gone just laughing, cause these dudes never even see me coming. Now I'm so far past them. I turn your favorite rapper into has-beens and have you looking at him like, what happened? So salute to the captain. Bump all crazy, and I ain't talking college when it's saying nigga March Madness. First off, let's get one thing straight. As far as mine and hip-hop say, everybody speak on hip-hop fake. Shit is this, shit is that, but really? How much more can hip-hop take? Why do you worry how much money hip-hop make? I'm just trying to make hip-hop, you smell me? Granted, a few of these niggas need to leave, but hip-hop dead is something I refuse to believe. Underrated, all you haters check the rhyme. You ought to get involved, get a clue and get in line. Spin it back, make sure you heard what I say. Long time coming, this is the word of the day. Pues después de escuchar este tema de Salud, el Day One Intro, vamos a hablar sobre la situación de la XGAE, una asesoría sobre propiedad intelectual con Gala Pin. Hola, Gala. Hola, buen día. ¿Qué nos puedes contar en primer lugar sobre las labores generales que llevan ustedes a cabo desde la XGAE? Pues XGAE somos un grupo de personas, colectivos y entidades que de alguna manera siempre decimos que tenemos como cuatro frentes. Uno es nosotros aglutinamos y centralizamos mucha información que ya circula por la red de otra forma de gestionar derechos de autor y crear cultura. También creamos eventos y hacemos acciones de intervención artística. Creamos campañas virales y, por otro lado, examinamos y controlamos hacemos un control exhaustivo de la legislación que tiene que ver con, con internet, con derechos digitales en internet, con formas de gestionar la cultura y así. Y la cuestión es que desde hace unas cuantas semanas están en problemas con la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, ¿verdad? Sí, la SGAE nos mandó un burofax diciéndonos que si no renunciábamos al dominio y al nombre y diferentes cosas más, nos le mandarían por vía judicial. Por competencia desleal incluso, ¿no? Sí, aunque nosotros, como ya te he dicho, no somos ni una sociedad de gestión de derechos ni una empresa, sino somos un grupo de ciudadanos que nos juntamos y que simplemente difundimos formas de hacer que ya se dan en la red. Pero es probable que al defender unos métodos alternativos, pues a las GAE les haya molestado y por eso va contra ustedes, ¿o no? Bueno, es algo que no acabamos de entender porque nosotros desde que nacimos en 2008 siempre los hemos invitado a todo lo que hemos hecho, a las discusiones que hemos generado, a participar de los debates y de las actividades, y ellos nunca han aceptado la invitación, pero nuestra posición siempre ha sido la de intentar buscar una forma en la que todo el mundo pueda salir beneficiado del nuevo paradigma en el que estamos, que es el de la era digital. De todas formas, lo que sí es cierto es que ustedes emplean el nombre SGAE y su lema en la página web es si quieres librarte de la SGAE, pero bueno, eso no sé yo hasta qué punto en términos legales podría actuarse contra eso, ni la necesidad que tiene la SGAE de siempre estar poniendo demandas. Claro, tienen como una especie de manditis aguda. En todo caso, nosotros lo que creemos es que el nombre es un buen chiste, que es principalmente el sentido del humor, y por esto lo elegimos. Y si perdemos el sentido del humor, vamos bastante mal. ¿Y en qué momento están ahora? Se reunieron con Víctor Manuel, pero parece que no fue un encuentro muy fructífero. ¿Y qué están esperando? ¿La demanda o cómo está la situación? O sea, nosotros recibimos el burofax, que legalmente ellos están obligados a avisarnos. Después de esto nosotros hemos hecho varios comunicados públicos y ahora estamos a la espera de ver qué decisión toman ellos y si interponen la demanda o no. ¿Y qué consecuencias podría tener una demanda? ¿Les podrían llegar a obligar a cerrar su página web? Sí, entre otras muchas, pero de todas formas lo que también tenemos claro es esto que comentaba antes, que es que nosotros solo somos uno de los muchos altavoces que existen de difundir y fomentar formas de crear cultura y de gestionar derechos de autor que ya se están dando. Entonces, hay un punto en el que, aunque ya desaparezca, estas prácticas van a seguir llevándose a cabo y este tipo de formas de hacer van a seguir estando vigentes y presentes en la cultura en general. Por ejemplo, las licencias Creative Commons es un tema que ya no se puede seguir ignorando, digamos, ¿no? Claro, de hecho, España es el país con más licencias Creative Commons de toda Europa, lo cual quiere decir bastante del tipo de apoyo que se da a otra forma de relacionarse con la cultura y de crearla y de querer gestionarla los mismos autores. De hecho, nosotros una de las cosas que siempre decimos es que los autores evidentemente tienen que poder vivir de su trabajo si así lo desean, pero también tienen que poder compartir y difundir sus obras de una manera libre si quieren. O sea, un autor con las licencias Creative Commons, supongo que lo sabes, puede decidir que si su obra, si hace un uso comercial de su obra, sí que reciba derechos de autor por ese uso, pero en cambio, si yo comparto la canción de alguien con mi amigo, no tenga que pagarle derechos de autor a esa persona. Y esto es algo que está ya bastante extendido como para ignorarlo, como decías tú. Pero da la sensación de que aquí en España efectivamente es popular la cultura Creative Commons, pero en otros países las instituciones la apoyan más. Sí, bueno, aquí hay unos lobbies de las industrias culturales que hemos visto ya con la ley Sinde, que ha generado mucha polémica y mucha oposición en la red. De hecho, ha hecho que se aplace 12 veces la presentación de enmiendas y su entrada en el Parlamento, que los lobbies de presión, los lobbies culturales, tienen mucha fuerza en general. Porque yo siempre digo lo mismo, que el debate está planteado como piratería sí, piratería no, pero está la tercera vía, digamos, que es lo que tú comentabas, de los artistas que quieren que su música y sus obras culturales se difundan. Claro, no, aquí, o sea, este es un enfoque que en realidad beneficia a un determinado modelo, que es el que nosotros estamos diciendo que está obsoleto. Hablar de piratería es completamente falaz. Estamos hablando de compartir cultura, la cultura del de siempre. Se ha creado multiplicándose, copiándose, modificándose, compartiéndose, y ahora querer que esto sea una especie de patrimonio, como si las copias digitales, que es lo que nos ofrece Internet, y por eso decimos que estamos en un nuevo paradigma, fueran igual de limitadas que las copias físicas, es un planteamiento que es erróneo y es intencionadamente erróneo. Yo si tengo un CD, tengo un CD, pero si tengo un MP3 en un archivo en mi ordenador, puedo hacer infinitas copias y yo no pierdo ese MP3. Y aquí es una de las cuestiones básicas que siempre se hace. Bueno, siempre se plantea de una manera un poco errónea. Bueno, de todas formas, si intentamos buscar algún lado positivo de este enfrentamiento que han tenido con las GAE, serían los apoyos que han recibido ustedes, ¿no? Claro, no. Nosotros en este sentido estamos muy contentos, y de hecho el día que hicimos público que las GAE nos amenazaba con demandarnos, estábamos todos muy, muy emocionados, porque recibimos muchos apoyos, muchísimos consejos legales, ofrecimientos de gabinetes jurídicos de sumarse a nuestro equipo legal, propuestas de donación de dinero. Nos desbordó bastante la respuesta, que esperábamos que fuera positiva, pero no tanto. De hecho, se nos cayó el servidor dos veces, que eran dos servidores de acceso ilimitado, y al final, en el recuento de visitas que hemos podido ir haciendo, tuvimos durante el día más de 186.000, que está bastante bien. Claro. ¿Y todos esos apoyos podrían hacer que las GAE se eche atrás? Bueno, eso no lo pueden saber ustedes, pero... Claro, aquí se trata un poco de su imagen pública. Esto lo deciden... lo decidirán ellos. Lo que, más allá de todo esto, lo que sí que es que tendrían que plantearse el renovar el modelo que están defendiendo, porque realmente pertenece a otro momento, que no es el momento histórico que estamos viviendo ahora gracias a Internet. Porque uno se plantea hasta cuándo puede seguir esto. Ahora en Francia salía la noticia hoy que ya están empezando a aplicar medidas más restrictivas, y no se sabe eso, hasta cuándo pueden seguir intentando coartar este tipo de movimientos. Claro, no se sabe, pero lo que sí que sabemos es que cuando, en todos los intentos que ha habido de control, privatización de Internet, siempre ha habido una fuerte respuesta por la red de miles de ciudadanos organizándose. Y por ejemplo, hace dos semanas el Parlamento Europeo firmó el acuerdo anti-ACTA, que es un acuerdo promovido por Estados Unidos contra la piratería a nivel internacional, y gracias a la presión ciudadana los parlamentarios europeos acabaron firmando el acuerdo anti-ACTA, de manera que siempre habrá un intento de control de Internet y de las formas de expresión libre que se vayan dando, pero en lo que se refiere a los derechos, a las libertades digitales, también se ha demostrado que hay una gran capacidad de organización que no va a dejar que esto pase desapercibido. Bueno, entonces hay esperanza, y también es verdad que la SGAE ya ha perdido unas cuantas demandas en los tribunales. No sé dónde estará el porcentaje, cuántas gana, cuántas pierde, pero sí se oyen noticias de vez en cuando que la justicia no les da la razón en determinados planteamientos. Claro, hay muchos jueces que uno de los una de las cosas que le echan en cara a la SGAE es que es un uso abusivo de la justicia. Si pensamos que es un recurso público que está ahí para garantizar derechos básicos, y más en un contexto de crisis, hacer un abuso de según qué, o sea, de lo que es el poder judicial para cuestiones más de enriquecimiento propio, no, parece que a los jueces no les gusta mucho. Y siempre se habla de que las GAE tienen verdadero poder de decisión, unos pocos, y de hecho se supone que ustedes han recibido apoyos incluso de algunos socios de la Sociedad General de Autores. Sí, no, es que de hecho en la misma ex-GAE somos un 30% de nosotros, que también hay artistas, son socios de las GAE. Los estatutos, el funcionamiento de las GAE, de la Sociedad General de Autores, se puede consultar, y efectivamente hay un muy pequeño porcentaje de sus socios que son los que votan y los que deciden de qué manera se reparte el dinero recaudado. Esto, claro, sobre todo para grupos pequeños, generalmente no es muy beneficioso. Y además que significa que las acciones de las GAE no siempre representan a todos sus socios. Sí, no, esto es bastante evidente. De hecho, ha habido varias protestas ya de socios de las GAE. Para la última asamblea de la Sociedad General de Autores, un grupo bastante importante de sus socios que se organizó, sacó un manifiesto y planteó una serie de propuestas de cambio que también fueron desoídas, pero que manifestaban un desacuerdo con las formas de funcionar de la Sociedad General de Autores. Bueno, pues Gala, en la página de la SGAE, exgae.net, tienen una entrada que dice diálogo siempre, prepotencia nunca. Esperemos que eso sea lo que se imponga en esta ocasión. Muy bien, también nosotros vía Facebook y vía Twitter con exgae iremos informando de cómo van las cosas, y de aquí a poco, que esto es a lo que nosotros nos dedicamos, una de las cosas, presentamos los Oscars, que es el mayor evento de cultura libre de todos los tiempos, decimos siempre, que es el 28 de octubre, y este año es la tercera edición, y bueno, la difundiremos y la retransmitiremos por internet, y ya te digo, en las redes sociales iremos presentando la programación, que es bastante interesante. ¿Algún adelanto que nos puedas hacer? ¿Algún adelanto que os pueda hacer? Bueno, igual prefieren que sea una sorpresa. Es un poco sorpresa, pero de momento seguramente habrá una aparición estelar de Pinkertones, pero sobre todo es que los Oscars no son solo música, sino que tocan todas las ramas de la cultura, y tenemos cientos de artistas, donde hay algunos que no, bueno, que podría destacar, pero ya os iremos informando. ¿Y estaban buscando un equipo de fútbol o algo así? Leí en Facebook. Sí, estábamos buscando un equipo de fútbol. Esto también es sorpresa, ya casi lo tenemos. Bueno, a saber la que van a montar ahí entonces. Sí, sí. Pues muy bien. Lo podéis seguir por internet, o sea que aunque estéis lejos, podéis estar con nosotros en la gala. Pues muy bien, hasta luego, Galapín de XKE, y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, adiós. Adiós. чувство, что прячется в тысячах лиц. Ему посвящаем мы сотни страниц, движения кисти, созвучия нот, метражки на пленке и мысли поет. Чувство, что прячется в странных местах, в пасмурном городе радужных снах, в ритме дыхания, в фотоальбомах, в буквах дисплея, бессмысленных спорах. Siempre andan a medio camino entre la electrónica y el rock, Tribu Sier, un trío ruso que nos presenta por último este single Feeling, sentimiento, en el label Mimonot. Ellos son Pavel Parakonich a la caja de ritmos, Maxim Ananev a la guitarra y Alexei Rusinov a los sintetizadores. Y llevan haciendo música unos 4 años y la mayor motivación para escribir nuevas canciones y encontrar sonidos nuevos les viene cuando actúan en directo. En cualquier caso, cabe comentar que está en el label Mimonot, daba hace bastante poco tiempo el salto a Bandcamp y esa plataforma, como te hemos venido comentando, ahora ha restringido las descargas gratuitas, así que me imagino que acabarán volviendo a su servidor original. Y vamos ahora con un proyecto también que intenta aportar contenidos nuevos a la electrónica, en este caso en su formato instrumental. Me refiero a ese que viene de Madrid, Great Magic, con temas como esta, Estructura Orgánica. Thank you. Pues seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. No sé prácticamente nada de Great Magic, hasta desconozco si este proyecto madrileño cuenta con uno o más miembros. En cualquier caso, me ha gustado su propuesta, sobre todo en este tema, estructura orgánica, que abría el álbum Great Magic que tienen colgado en Bandcamp. Además, tienen otro también homónimo en esa misma plataforma. Es de esas cosas que se prestan a confusión y que quizá comenzó Peter Gabriel, que tuvo hasta tres discos que se llamaban simplemente Peter Gabriel. Vamos ahora a trasladarnos desde Madrid hasta Suecia de la mano de Danish Daker y este tema titulado A Purpose to My Sins, un sentido, una intención para mis pecados. Go away, I wouldn't make any changes, cause they Desde hace muchos años, Suecia es una verdadera potencia en lo que a la música pop se refiere, y en el mundo del netaudio eso se traslada principalmente a través de el label o discográfica virtual 23 Seconds, 23 segundos, una de nuestras favoritas. De hecho, acabo de abrir ahora su página y me encuentro con una novedad, que es el último lanzamiento que tienen de un grupo español, madrileño también. Se llama The Big Sleep in Search of Hades, El Gran Sueño a la Búsqueda de Hades, y el álbum se llama Ethos, y al parecer es un ejercicio de post-rock, shoegazing y post-metal. Pero en fin, de lo que te quería hablar no era de esto, seguramente acabará sonando la música de este grupo español en alguna edición posterior del programa, sino de Dennis Dacre, que es el artista que acaba de sonar, y él sí es sueco. Su nombre verdadero es Daniel Johnson, vive en la zona de Malmo, y este era el tema A Purpose to My Sins, que abría el álbum A Story of Hurt, una historia de daño, en su edición del 2010, que supone la aparición del debut de Dennis Dacre en el catálogo de 23 Seconds. Y resulta que Johnson también forma parte de la banda Emerald Park, que a su vez reeditaban hace unos cuantos meses un disco muy interesante en 23 Seconds también, así que esas dos reediciones constituyen sin duda una buena noticia para la música libre. Y lo que ocurre es que Emerald Park es un grupo más luminoso, y bajo el seudónimo de Dennis Dacre, Daniel Johnson pues experimenta más con sonidos ochenteros y casi casi siniestroides, con la intención de encontrar una esperanza, una luz que nunca acaba de llegar, porque esas guitarras y esos teclados no oscurecen un poco la visión. Pero en fin, es un tema y un álbum bastante recomendable. Si te gusta, también deberías descargarte ese de Emerald Park, y en general el catálogo de 23 Seconds tiene un montón de lanzamientos estupendos, desde hip hop a otros estilos. Y vamos ahora con otra en el label, esta se llama Mine or Mine, y sería algo así como los discos del mío, todo mío. Y el artista que hemos seleccionado para que lo escuches a continuación se llama Satsik, y el tema es Seeds of Doubt, Semillas de Duda. I la gente de Mind on Mind Records compara a Satsi con Black Moth, Super Rainbow e incluso con Boards of Canada. Sin duda exageran, y es que Satsi, que me parece a mí más un proyecto de andar por casa, y eso se adivina incluso en el título de este álbum, que no es otro que Bedroom Emotions, emociones de dormitorio, así que es el ámbito en el que nos estamos moviendo. En cualquier caso, resulta bastante curiosa la forma que tienen de combinar los teclados, las voces y la percusión en este tema, por ejemplo, Seeds of Doubt. Y resulta que a Mind All Mind le pasó lo mismo que a Mimonot, que se pasaron a Bandcamp, y me imagino que ahora estarán cuestionándose qué es lo que hacen, porque Bandcamp parece que va a dejar 200 descargas gratuitas al mes, y a partir de ahí el dueño de la página tiene que pagar. Y creo que son 200 descargas por página, no por álbum. Es decir, si una Netlabel tiene 30 o más álbumes como tiene Mind All Mind, ese número se le va a agotar enseguida. En fin, esperemos que todo acabe más o menos bien y que podamos seguir escuchando música libre, sea donde sea, y de calidad, como por otra parte era gran parte de la que se podía encontrar en Bandcamp. Y escuchemos ahora a otro grupo sueco, como lo era el proyecto Danish Daker, y también, curiosamente, de la zona de Malmo. Ellos son los que vienen ahora, Garmisch, y te presento una remezcla hecha por nuestro favorito Max Rosetta y que se titula justamente Paredes de Dormitorio. Es por tanto un remix del tema original de Garmisch, You Find, y se encuentra en el single Glimmer de la página Blog Sonic. Poco a poco vamos llegando al final de esta edición del miércoles en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Resulta que la selección musical de hoy nos plantea dos coincidencias. La primera es que Garmisch son de la zona de Suecia en Malmo, al igual que lo era Daniel Johnson de Dennis Dacre. Y la segunda es que esta remezcla de su tema You Fine, a cargo de Mark Rosetta, se titula Bedroom Walls, paredes de dormitorio, cuando el álbum de Sad Sick, artista que escuchábamos justo antes, se titulaba Bedroom Emotions, emociones de dormitorio. Pero bueno, la cuestión es que Garmisch era un grupo que tenía algunos singles y canciones sueltas editadas hace ya bastante tiempo, puede que un par de años, pero que para sus nuevas canciones han recibido un tratamiento de verdadero lujo a las manos de la gente de Bloxonic, que por otra parte nunca hacen las cosas a medias. Nada más y nada menos que un nuevo álbum homónimo y dos maxi singles con un montón de remezclas de gente famosa del Netaudio, pues sin ir más lejos, de Mark Rosetta, el británico Peter Thomas Carter, a quien tenemos tanto aprecio. Y estos chicos son un quinteto, sus nombres son Stefan Bodetov, Charlotte Fagerlund, Charlotte Lundgren, Birgitta Persson y Patrick Svensson. Y desde el principio han intentado mezclar distintas influencias con un sonido que se decanta decididamente por la electrónica, pero también hace guiños a las guitarras y otros estilos. Incluso en este álbum homónimo de Garmisch te podrás encontrar algún tema con samplers y resultados bastante experimentales. Por cierto, que al principio se hacían llamar Garmisch Partenkirchen, porque ese es el nombre completo de la ciudad de Alemania en la que se inspiran. Está en el estado de Baviera, cerca de la frontera con Austria. Y eso sería todo más o menos lo que te puedo contar por ahora de los últimos lanzamientos de Garmisch. Seguramente volveremos a recuperarlos en ediciones posteriores. Vamos ahora con otro músico que nos gusta mucho, es Jan Nemesek. Hace nada, creo que fue la semana pasada, pusimos un tema de su alias Calope y te comentaba que también edita música bajo su apellido, simplemente Nemesek. Pues este sería el tema de Nemesek titulado Somebody's Watching Me Original Mix, la mezcla original de, la traducción sería Alguien me está observando. We'll be right back. Esta sería nuestra selección discotequera de rigor para esta edición del miércoles de Intangible 23, el tema de Nemesek titulado Somebody's Watching Me, la mezcla original en el EP del mismo título que te puedes descargar dentro del catálogo del Anel Label de Serbia Norbu. Y creo que nos da tiempo todavía de escuchar un segundo tema del artista de hip hop Salud. Este se titula Hustle. This song about 3 years ago. I came across it yesterday. I was reading it. I knew I had to lay it down. So bear with me. Yo, I was born in the streets, born in the sand, born in the beach. I feel it running through my feet. Always too small for speech. Wanna grab attention, but I had to wait until my arms was long enough to reach. Trying to get a piece. Always heard about the hustle. Now I see it close and personal. I got a better seat. Always hungry, never eat. Put up on the game, took it, got it running with it. Peace. This ain't a sprint, it's a marathon. You off the blocks, I'm at the finish line. Cross the tape, I got the winning time. They say the industry's the business, and I done lost track how long I've been in line. Trying to make a dollar out of 15 cent, can't give him a dime. Only got a nickel, and this here's mine. A nigga like me, it'll probably take years to find. 16 in a bag, so this year's mine. Somebody told me that stress could kill. So if that's the case, I done died twice, wrote an extra will. Ain't believe them when they told me I was blessed with skill. But if I ain't bring it back, who's the next who will? Got a man on first pitch and trying to protect the steal. Aiming for the fence, first pitch, left the field. Ain't letting off in the air, trying to test the steel. Unsigned out in Cali, I'm the best for real. I ain't like these other rappers running around on TV, humping every single song, trying to claim to think it G's. But they flow like Big, trying to sound like Jay-Z. Writing verses like Pac, it's hard enough being me. Crenshaw on a Sunday afternoon music. And don't try to play the boy like I'm new to it. It's up to you to get used to it. So when you see that red dot in your head, ooh, stupid. Cause when it come to that bread, ain't much you wouldn't do for it. True story. I'm from where niggas dead over new Jordans. It's giving you warning. In the streets, we like Asian drivers. Don't look back, we just move forward. Don't drink the liquor, we just keep pouring. Spilling Henny to the flooring. I'ma ride till the wheels fall off. Engine keep roaring. You left your lights on, car stalling. Fiends standing on the corner, witnessing the noises. The judge won't allow it cause they sniffing that poison. Dealer steady running from the alphabet boys. And do what it takes to stay out the back of that Taurus. Hellbent lawyers, paying off random niggas to say that they saw us. Forces to fold up and plead no contest. Read the verdict, we find the defendant not guilty on all charges. I die for it, let them take me. Pop told me be your own man, let them hate me. Looking straight up in his eyes and then tell him that I made out fine. He looking strange cause we both know it's a made up line. He trying to tell me keep your faith in God. But his face ain't on $100 bill, so it's kinda hard, that's real. He trying to tell me keep your faith in God. But his face ain't on $100 bill, so it's kinda hard. Back to the wall. Ready for a fight, forced to do the same shit I've been doing my whole life. What else I'm gonna do except hustle? What else I'm gonna do except hustle? I'm doing wrong, but being broke ain't right. So I'm on my grind all day and all night. What else I'm gonna do except hustle? What else I'm gonna do except hustle? Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. La hemos despedido con este tema de salud titulado Hustle, que aparece en el álbum Word of the Day, editado en la plataforma Bandcamp. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás, entre otros contenidos, enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto. También el programa entero en formato podcast y las referencias para que contactes con nosotros a través de la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos la primera parte de los especiales dedicados a la carismática en el label andaluza Miga. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.